te perdoné, por ti daba mi vida, pero ya no aguanto más. No logro entender por qué tengo que perder. Ojalá que algún día alguien te haga llorar por amor, como hoy sufro yo. Fácil no será, pero te olvidaré. Enamorado estaba de ti, cuánto me arrepiento. Fácil no será, pero te olvidaré. Verás que después de unos días sin mí querrás volver. Y ya no estaré, y ya no estaré. Después de unos días sin mí querrás volver.